Es momento de conocer a nuestro invitado. Políticamente incorrecto es el stand-up con el que el actor José Pacheco se toma el Centro Cultural Casa Toledo durante los meses de junio y julio. La invitación está hecha, como dicen en un comunicado, si usted es sensible, venga y ríase de lo que los insensibles también lo harán. Políticamente incorrecto, políticamente insurrecto, así se denomina esta obra. Recibimos al actor José Pacheco, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchísimas gracias, gracias por recibirme. Bueno, recibimos en esta oportunidad para conversar de estas buenas noticias que yo he podido ser testigo en estos últimos días, donde vemos que más obras se van tomando los espacios físicos y el público también empieza a averiguar y acercarse, galerías, teatros, anfiteatros, en fin, parece que vivimos estamos frente a una reactivación cultural. Y alguna vez hablamos con usted sobre la comedia y sus límites, y ahora llega el stand-up políticamente incorrecto. ¿Qué nos presenta en esta oportunidad, por favor? Bueno, a partir de lo que el mundo va viviendo, ¿no? Absolutamente todo se ha vuelto incorregible o incorrecto, ¿no? Vivimos frente a un caos, a muchas reivindicaciones históricas, políticas, sobre todo, ¿no? De género, de derechos. Pero yo creo que no debemos dejar pasar este momento porque si bien es cierto, hay una aceptación de que los derechos deben ser respetados, pero también hay un choque generacional muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, para nuestros padres, nuestros abuelos, aceptar ciertas normativas nuevas no son tan fáciles, ¿no? Entonces ahí, en este choque cultural, en este choque generacional, pues yo creo que nace una comicidad, ¿no? Entonces desde ahí parte la comedia, desde qué es políticamente incorrecto, ¿no? Y cómo nace esta frase. Bueno, evocamos un poco la historia de esta frase, que realmente es estar en el lado equivocado de la política, ¿no es cierto? Los que están en la otra bancada, en la otra vereda, son los que están mal. Los que piensan diferente a mí son los que están mal. Entonces, en el mundo todos estamos políticamente incorrectos. Después, ser un ser políticamente incorrecto es todo aquel ser que, pues, es honesto de alguna manera. ¿Por qué? Vas a decir, pero, ¿qué? O sea, no va por ahí. Si vamos al vox populi, ¿no es cierto?, al uso cotidiano de esta frase, o sea, a nosotros nos enseñaron a ser políticamente correctos, desde nuestras mamás, desde nuestros papás, ¿no es cierto? No digas esto porque puedes ofender a alguien. No hagas esto porque así no se hacen las cosas, ¿no es cierto? Después, eso por último te podía llevar a empezar a vivir en un mundo de mentiras, ¿verdad? Entonces, para ser políticamente correctos, nos enseñaron a mentir. Entonces, si quieres ser políticamente correcto, tienes que mentir. Y ahí viene un poco o sea, así vamos entrando en el espectáculo, en el show. Y bueno, ya vienen unas, les empiezo a contar un poco de vivencias, ¿no? Por ejemplo, cuando empezamos a ser políticamente correctos como padres, cuando llega alguien y le dices al guagua, mijo, di que no estoy. O como cuando contestábamos el teléfono antes, porque ahora, bueno, ya cada uno tiene su celular, ya el teléfono casi es una cosa, es un recuerdo en una esquina de la casa, ¿no? Pero yo me acuerdo que llamaban y, si es a mí, no estoy, salí. Y crecimos con esa verdad. A su percepción, a su criterio, ¿a dónde estamos yendo con estas nuevas sensibilidades? No sé si nos estamos convirtiendo en una sociedad más censurable o por el otro lado estamos siendo una sociedad más sensible y atenta a cada una de esas taras o violaciones de derechos que quizás antes ni las percibíamos. ¿Cómo lo ve usted? O sea, yo creo que desnormalizar la estupidez está súper bien, ¿no es cierto? Desnormalizar el racismo, desnormalizar el abuso, la estigmatización, pero estamos llegando a etiquetar absolutamente todo. Nos estamos olvidando de que todos somos seres humanos. Y en esa jugada todos deberíamos ser iguales, ¿no? Pero yo creo que hay una movida de un paternalismo escondido, ¿no? De que a todos los quienes hemos sido víctimas de este tipo de abusos, porque ya si eres longo, ya si eres cholo, ya si eres montubio, ya si eres negro, si eres gordo, si eres gay, si eres trans, o sea, todos hemos estado en ese mismo saco, ¿no? Y creo que de alguna manera todos hemos sufrido este tipo de abusos y de maltratos, ¿no? Está súper bien corregirlos. Pero hablándote desde mi punto de vista, sobre todo desde la obesidad, ¿no? A los gordos también nos han censurado, ¿no? Yo he sufrido un montón de rechazos en televisoras, pese a que he podido trabajar después, ¿no? Que me han dicho, no, en mi película no van a trabajar gordos. Entonces, es como, sí, el gordo es el tema de burla de la gente. Y que en mi caso yo lo hago, ¿me entiendes? Desde las tablas es mucho más fácil evidenciar este tipo de cosas. Y que obviamente yo toda la vida me las he tomado con humor y con madurez, ¿no? No, no me he victimizado, pero yo creo que sí hay un proceso de que la sociedad debe entrar ya en un proceso de desvictimización y de descaotización. Porque si es que cada vez que hay un tipo hay algo de esto, vamos a destruir absolutamente todo, pero nos vamos a quedar sin nada también. Entonces, yo creo que está bien alzar la voz, pero no incendiar las ciudades. No es necesario para ser escuchados. Ahora, ¿usted cómo maneja eso desde el escenario, desde las tablas, con su trabajo? ¿Cómo hacer ese tipo de comedia sin que se termine convirtiéndose en burla? Pues hablando desde la estigmatización propia para empezar. Yo puedo hablar Poniéndose desde los mi silencio, zapatos. claro, y después me pongo en los zapatos de absolutamente todos, porque yo no puedo decir mis papás están equivocados porque son unas bestias que no entienden que la libertad y el derecho sexual es de esta manera. Entonces, obviamente hemos pasado por este choque cultural por más de 30 años, o sea, no es que es de ayer esta cuestión. ¿No es cierto? Y hasta ahora, para nuestros abuelos, para nuestros papás, es difícil entender que dos chicas vayan cogidas de la mano y se den un beso en la calle y que no hay ningún problema, que la vida continúa para absolutamente todos, que es políticamente incorrecto seguir escondiendo nuestras verdaderas taras, entre comillas, ¿no? O sea, escondíamos lo real. Siempre como sociedad hemos estado escondiendo las cosas debajo de la alfombra, pero la alfombra ya no daba. La alfombra ya no daba para tanta cosa. Entonces, de un punto u otro se iba a desbordar. Eso digamos desde la corrección política en cuanto a sociedad. Después, esto tiene también un juego fundamental, la política real, que es la que hacen nuestros políticos, ¿no? La política de las leyes, que es en cambio nos ha visto enfrentados como sociedad. O sea, igual te etiquetas si es que eres de derecha o de izquierda. Si votaste por uno, entonces para los otros eres el que por tu culpa está mal el país. ¿No es cierto? Siempre estamos delegando la culpa, delegando la responsabilidad en todos los temas que nos competen como sociedad. Estamos siempre delegando la responsabilidad al otro. O sea, si tú votaste por los de la izquierda y ellos fregaron el país, entonces tú eres cómplice, pero si votaste por la derecha y ellos van a fregar al país, entonces también eres cómplice, ¿me entiendes? Entonces, dentro de esto hago un análisis de cómo estamos como sociedad. Obviamente desde un punto de vista crítico, obviamente yo creo que la comedia debe ser muy crítica, con uno, partiendo de uno mismo y después pues con el resto, ¿no? O sea, como uno es longo de a pie también, entonces es fácil saber qué está bien y qué está mal como en general para el pueblo. Entonces, yo creo que esas son las dos particularidades, los dos pilares fundamentales de este nuevo show, que sí es verdad, va en una línea súper delgada, que si no se lo maneja con pinzas, como tú dices, termina siendo algo burdo, algo que la gente ya ha visto. Pero lo importante es, yo creo que la comedia no solo tiene que hacerte reír, tiene que sacarte un poco de tu centro, a veces molestarte un poco, pero también ponerte a pensar y a criticar. Si no, hablaríamos de un espacio sin arte. Bueno, amigos, ahí lo tienen entonces la invitación. Les vamos a recordar nuestro invitado José Pacheco con su stand-up Políticamente Incorrecto. Se encuentra ya en la Casa Toledo durante lo que así es el mes de junio hasta julio. Hasta el 4 de julio se encontrará ahí, jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Bueno, también nos da un poco de espacio para conversar sobre otros proyectos. José, ¿usted cómo ha vivido estos meses de pandemia? Ahora lo vemos ya en los escenarios con esta obra, pero ¿cómo ha sido para usted durante este tiempo? Pues creo que como para todos ha sido un episodio en nuestras vidas muy difícil, yo creo que muy difícil por la parte metálica, que esa es la que más nos preocupa. Después, tomando todas las precauciones del caso, cuidando la salud, menos mal, dando gracias a Dios, a la Pachamama, a Goku, a Superman y a todos los que nos han cuidado, al alcoholcito, al gel, a la mascarilla. Hasta el día de hoy no hemos sido afectados por el bicho este, el COVID, pero reinventándonos, hemos pasado de lo virtual a lo presencial, de lo presencial nuevamente a lo virtual, experimentando nuevas formas de comunicación, ¿no? Explotando las redes sociales. Creo que eso me ha ayudado muchísimo a sobrevivir. O sea, de alguna manera hemos tenido que hacer trabajos para marcas, publicidad, pero después, en cuanto al teatro, la gente ha respondido muy bien cuando hemos hecho convocatorias en lo virtual. Eso ya fue hace un año. Creo que este año lo hicimos hasta enero. Uh-huh. Pero entendemos que esta nueva forma de vida va a... O sea, todos pensamos que después de la vacuna vamos a estar libres, pero sabemos que no todavía, que eso va a tomarse un tiempito más, que todavía hay que tomar medidas, que hay que seguirse cuidando. Y de esta forma hemos tratado de regresar al teatro. Hemos, digo, porque somos un grupo de compañeros también que están en otros espacios. Y junto con mi esposa, que es el 70% de mi equipo, hemos previsto regresar al teatro porque la comunidad, el estar frente a frente es otro tema. O sea, la necesidad de reírse, de estar, de sentirse vivo, creo que es lo que más nos tiene afectados como a los seres humanos, ¿no? Este déficit de sociabilización es creo que lo que más nos ha afectado. Pero creo que la pandemia sí ha servido muchísimo para el crecimiento como seres humanos. Bueno, entonces ya lo tendremos en las tablas a usted, al menos con esta obra Políticamente Incorrecto. La comedia ha sido una carta de presentación y un camino que usted lo ha trazado durante ya mucho tiempo, ¿no? A proyección, este es el camino ya, no sé si destinado a seguir o hay otros espacios, otros géneros que le gustaría ir entrando. No, o sea, bueno, yo como actor, soy preparado como actor, no únicamente como humorista. Obviamente el teatro siempre llama el convocar, ¿no? Me encanta hacer comedia porque creo que es un espacio de explote y de crítica dura a la sociedad. O sea, a pesar de que la gente se ríe, yo creo que siempre se lleva algo. Yo creo que uno no puede regalarle únicamente risas a la gente. Obviamente me encantaría y de hecho está en proyecto ya armándose una obra más seria, clásicos del teatro. Entonces, prontito les vamos a avisar, pero sí hay otras exploraciones que obviamente como actor las he venido haciendo, estudiando. Pero obviamente al momento de decidir, como se dice popularmente, el bolsillo manda, y el problema de nuestra cultura es que si no te vas a reír, entonces, ¿para qué voy a ir? Pero yo creo que hay mucho público y mucho espacio para cada cosa. Entonces, yo creo que muy pronto van a saber de estos nuevos proyectos míos. Nos quedamos esperando entonces para conocer de otras etapas, verlo a nuestro invitado José Pacheco en otros géneros. Por ahora le tenemos en Políticamente Incorrecto y les vamos a repetir las funciones. Estarán hasta el 4 de julio, los jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche en la Casa Toledo. Ustedes ya conocen este lugar, se encuentra en el sector de la Floresta. El domingo a la más temprano, la función será a partir de las 6 de la tarde. Puede ir ahí con su familia y disfrutar de este stand-up que nos presenta nuestro invitado. A quien agradecemos por acompañarnos en esta mañana, le deseamos el mejor de los éxitos y seguramente seguiremos conversando en otra oportunidad de otros temas. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, un abrazo virtual para todos ustedes. Les espero en Casa Toledo y no se olviden que los jueves son 2x1. Lleno este jueves entonces. Muchas Esperemos. gracias. Gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.